Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. Bueno, repasemos un poquito la información. Se dio a conocer nuevamente en otro sector despidos en el ámbito público. Y también hay que decir, como pasó con el INTI, como pasó con otras delegaciones, que a Río Negro también lo afecta. Sí, mira, el jueves pasado nos noticiamos de que el Ministerio de Agroindustria definió 330 despidos entre el Ministerio de Buenos Aires, la sede central y el interior del país. Bueno, nosotros hasta ayer estábamos en una situación de incertidumbre total porque entre la perversión que tiene este ministerio, este gobierno, no informaban cuáles eran los empleados, los trabajadores del ministerio que iban a recibir esos telegramas, y por mucha insistencia que tuvimos ayer con la Coordinación Nacional, logramos que nos informen, y ayer nos enteramos que despidieron dos compañeros, un compañero de Balcheta y otro compañero de la sede de Bariloche. Y ya teníamos hace dos semanas un despido de nuestro delegado, el otro delegado gremial, en Bariloche. ¿Y por ahora es lo que se sabe o es lo que ya está? Es lo que ya está. Nosotros entendemos que en esta primer tanda que nosotros decimos, estos son los despidos que van a haber. Sabemos que la política del gobierno de Macri es el ajuste, es el achicamiento del Estado, sobre todo los sectores del Estado que sirven para la atención de los sectores más vulnerables de nuestro país. Nosotros trabajamos con el sector campesino e indígena de la Argentina, en los lugares más remotos del territorio, y no hay ningún interés en sostener y en levantar este sector del campesinado argentino. Por lo tanto, nosotros sabemos y la tendencia es a la desaparición total de la Secretaría de Agricultura Familiar. De hecho, pasamos a ser secretaría, a ser subsecretaría, estamos sin presupuesto, no nos arreglan los vehículos. Con lo único que contamos es con unas tarjetas que nos permiten la carga de combustible, que igual tienen un tope mensual, pero los vehículos están todos rotos, no tenemos plata, y además todos los programas de los distintos ministerios que contaban con algún fondo para asistir a estos sectores están totalmente desfinanciados. Por lo tanto, también nos han dejado sin una herramienta clave con la cual llegar al sector. No alcanza con nuestra llegada, no alcanza con nuestros conocimientos técnicos. La gente necesita resolver cuestiones materiales y para eso tiene que estar el Estado presente, y lamentablemente no lo está. ¿Esta situación de precariedad comenzó apenas que comenzó la gestión de Cambiemos en el Gobierno Nacional? En relación a lo presupuestario, se fue agravando. Ya veníamos con alguna situación de que se estaban bajando los presupuestos, pero la decisión política de que no se destinara presupuesto al sector es claramente desde este gobierno. Lo que sí, nuestra situación de precarización laboral en relación a los contratos laborales es algo que se viene sosteniendo desde el gobierno anterior. Nosotros tenemos contratos que se renuevan todos los años y que pueden despedirnos sin causa, sin indemnización, y es sobre esa precarización que los tipos, que el gobierno nacional se puede agarrar para despedir de la forma que lo está haciendo. A su vez, tenemos formas de contratación aún más precarizadas, ¿sí? Que son, nosotros les llamamos, son Fundación Argeninta, son compañeros que son monotributistas. Es una clara estafa laboral, ¿no? Pero, bueno, nuestro compañero delegado tenía esa condición, y sobre esa condición es que lo desconocen como representante de los trabajadores y encima lo despiden. Bueno, en el ámbito provincial, ATE está haciendo la ocupación de la sede de SENASA en Fisquemenuco en el marco del plan de lucha. Sí, porque me olvidaba de contar que además del ataque a la Secretaría de Agricultura Familiar, es un ataque a todo el ministerio, y eso incluye, a su vez, además de los 330 despidos en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, 200 despidos en SENASA. Nosotros estamos articulando con el resto de los trabajadores, los organismos nacionales en toda la provincia. En este momento está la actividad en Fisquemenuco, en SENASA, y los compañeros nacionales están en Bariloche, en el Consejo Deliberante, planteando al Consejo todas las problemáticas de vaciamiento de todos los organismos nacionales para que este Consejo Deliberante se expida en defensa de todos los organismos nacionales y particularmente de los trabajadores, porque los despidos vienen sucediendo en todos los organismos. Si bien esta última semana nos tocó a nosotros, esto ya es política de hace tiempo. Claro. Bueno, la verdad que en el marco del clima que tenemos acá hoy, de mucha lluvia, muy nublado, escucharte en esta situación, la verdad que duele mucho, ¿eh? Virginia, vamos a seguir atentos. Muchas gracias por estos minutos con Radio Encuentro. Bueno, muchas gracias a vos. Para nosotros es muy doloroso, principalmente porque son nuestros compañeros, nos conocemos hace muchos años, o sea, nos une una relación de afecto con todos. Son familias que quedan sin trabajo y sin ingresos, y a su vez son sectores de campesinados que quedan sin atención estatal. El compañero que despidieron en Balcheta es el único compañero que tenemos en ese territorio. No sé qué plantea el gobierno para subsanar el daño que está haciéndose a la agricultura familiar en la Argentina.